QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido al show número 42 de esta 11ª temporada de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y en esta edición disfrutarás de la revisión a los nominados a los premios Estéreo 97 a lo mejor del sonido nacional. Tendrás información acerca de este evento, también los extremos nacionales en su última edición regular y, en definitiva, la despedida de este ciclo que se iniciará desde la próxima edición de Punto Extremo. Extremo 5. Iniciando esta edición, escuchaste a One Bridge con su canción Never Alone. Ellos estaban en la posición número 5 nacional. Punto Extremo. Por primera vez se celebrarán los premios Estéreo 97 a lo mejor del sonido nacional. Y también, en esta ocasión, se celebrará el aniversario número 36 de Estéreo 97, la radioemisora hogar de Punto Extremo. Y para esta próxima premiación, Punto Extremo y la música que rota en el programa serán protagonistas. A continuación te presento a uno de los nominados a Mejor Grupo o Solista Cristiano del Año. Él es Roy Gutiérrez y en esta ocasión te presenta la canción Septiembre. Ahora disfrutarás del extremo número 4 nacional. Vinilo, de su producción Caminos, te trae su canción Dosis. Extremo 4. No te separes porque después de la pausa tendrás a una agrupación que presenta una canción que está nominada a Mejor Tema Cristiano del Año. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.